Y bien, arrancamos una vez más Asignatura Pendiente, este programa que sale toda la semana por Radio Utopía, la radio de Asociación Pensamiento Penal, desde la Unidad 15 de Batán. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Y bueno, después del frío que ya es típico de esta época, el sol está calentando acá este salón, que nos hace sentir un poco acogedor. Y bueno, acá haciendo el programa, una vez más en esta semana, con algunas novedades del penal, de la vida cotidiana, de lo que es el contexto de encierro, y bueno, algunas muy llamativas y otras, bueno, no serán tantas, pero son importantes mencionar. No ha sido el tiempo que ha pasado, que es muy reciente, que la Asociación Pensamiento Penal ha presentado una alternativa al sistema penitenciario, y a raíz de las situaciones que está viviendo la Unidad 15 de Batán en estos días, era importante un poco que entre nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones, porque cuando nos toca vivir, y esto para que la sociedad lo pueda escuchar y asimilar, las prácticas de violencia y de una época que nosotros no queremos vivir más, se siguen aplicando en estos días, nos da mucha impotencia, ¿no? Una situación de brutalidad que hemos vivido estos días con un compañero de máxima seguridad, es un preso que ha tenido una discusión con un encargado en pleno horario de visita y ha recibido una represalia que, bueno, cada uno va a saber qué sentimiento le genera cuando uno es golpeado, maltratado, lastimado y, bueno, de tal manera dejarlo en una situación casi irreconocible, ¿no? No obstante a esto, han venido autoridades de la justicia para ir observando, viendo lo que ha pasado. Lo que sí me parece que este tipo de prácticas no tienen que seguir pasando en este tiempo de democracia, ¿no? Conversábamos esta mañana con Oscar que es una situación que nos pone de alguna manera mal, porque es un compañero. Y un poco poniéndolo en comparación de esta reforma, estas son las cosas que tienen que desaparecer. No se puede abusar de la condición vulnerable de una persona que no se puede defender, porque no es igual en la calle. Está una persona encerrada en una celda contra cinco agentes penitenciarios armados con elementos que no les voy a descifrar en este momento, pero lo que sí, si le vieran la foto de los resultados que quedaron de esa persona, creo que la sociedad tiene que entender que una persona no se tiene que podrir en la cárcel. Una persona se viene a resocializar, ha cometido un quebrantamiento en la sociedad, ha cometido un ilícito y lo tiene que reparar de alguna manera, pero creo que estas no son las formas de reparación. Creo que esta persona, cuando recupere su libertad, va a cometer peores delitos de los que había cometido cuando lo trajeron por primera vez a una unidad penal. Un poco lo conversábamos con Oscar esta mañana, es algo que nos choqueó a todos. Sí, quería decir que la violencia no te lleva a nada bueno, porque es como que retrocedemos. Con la violencia, en vez de seguir para adelante, es como que retrocedemos, ¿no? En el tema de querer progresar, ¿no? De querer salir adelante, porque te crea un resentimiento, ¿no? Los golpes, ¿no? La paliza es como un dolor que te queda, ¿no? Que lo vas llevando y como que es, que te crea un resentimiento que te hace más malo, te vas adaptando al... No es bueno, ¿no? La violencia no es buena. Bueno, a mí me parece que lo que estaba diciendo acá el compañero, que en realidad uno desde acá adentro no puede dar, cuando está en la sociedad, algo diferente a lo que recibió en el periodo de duración de la condena de cada uno. O sea que si uno recibe privaciones, castigos, flagraciones de todo tipo, cuando uno sale a la sociedad sale con un resentimiento muy grande y aplica el castigo recibido en la unidad con el resto de la gente que está en la sociedad. Entonces hay algo que está fallando en este sistema penitenciario que no resocializa a nadie. Y vuelvo a repetir, como lo he dicho en otros programas, que esto ya es está en su finalización de este sistema, ya está en su caducidad. Hay que buscar alternativas y viene bien la presentada ahí por el juez Juliano, que es una alternativa a este sistema que ya está agotado y que no sirve para nadie. Sí, sí, volver a esas prácticas es como volver, ¿no? Es un sistema vicioso de que el único recurso que ellos pueden contar es castigar, lastimar, tomar esa postura, ¿no? De que ellos están para cometer ese tipo de violencia, ¿no? No sé, Marcos. Sí, yo estaba pensando más por el compañero que ha padecido de esta paliza, ¿no? Que también uno se tiene que poner en el lugar de la persona en el cual seguramente fue por la visita, han reclamado la visita, y es como que el sistema penitenciario siempre, más en el sector en el que está, que es máxima, que no es tan accesible como mediana, que no es tanto, creo que te dejan la duda en el sentido de que el servicio no te deja salir o te busca la reacción, y de esta manera, bueno, lamentablemente el reo se manejó de una manera en la cual no se tenía que haber manejado y sufrió las consecuencias. Claro, pero es como dice el servicio, el reo es malo, pero es el único recurso que tiene. Si tu familia está en una lista para que vos te puedas acceder, vos tenés que acceder. Acá hay un poco ese viejo penitenciario que está jugando a la Play y que le molesta ir a abrir la reja. Eso es lo que te genera esa impotencia, porque el tipo cobra un sueldo, es un funcionario público, pero el tipo tiene que estar jugando a la Play y no cumple su función. A veces esperan que vengan, para levantarse de la silla, espera que vengan 5 o 6 en la lista, y si viene uno o dos, espera 15, 20 minutos más para que se siga sumando para abrir el candado. Se van como juntando bronca. Se van juntando. Y el chico de visita, que son internos, te dicen que tu familia te está esperando. ¿Viste? Y vos tenés ganas de estar con tu familia. Bueno, no obstante a eso, acá tenemos a Damián, que vive al frente del pabellón. Ha podido, de alguna manera, ser tal vez testigo de algo o sentir, por lo menos los tiros los contaron. Tirarle tiros de 10 tiros de goma a una persona que no tiene con qué defenderse, la verdad que es lo más horrible que he visto. Sí, más allá de todo eso, yo creo que llegando a la raíz de todo esto fue por el tema de que no le habían autorizado la visita, gracias a los oficiales de área que no cumplen esa función. Entonces, ayer, hablando con un personal del servicio, pude acceder a esa información, y bueno, y esto se viene degeneralizando. Se viene degenerando ya de hace varios años, y el tema es que a veces la jefatura no cumple con la función correspondiente de hacerle cumplir aquella jerarquía, el deber que tiene. Yo me encontraba en el pabellón 3 cuando sucedió esto, escuché la discusión, y cuando salí era ver a una persona tirada en el piso, policías pegándole, gente del servicio penitenciario agrediéndolo físicamente con los instrumentos que usan para reprimir, y la verdad que en mi parte, como ser humano, creo que esa no es la forma de cuidar a un preso. Si bien en ley de ejecución y artículos de derechos humanos dice que el preso está para resocializarse nuevamente, el sistema penitenciario no cumple con esos requisitos, y ver a esa persona siendo agredida y en un punto llegar a desmayarse, y con la culata de la escopeta con lo cual lo reprimieron con tiros de goma de cerca, le pegaron en los testículos, y eso causa una impresión, que es lo que lleva a una persona a degenerarse mentalmente. Una persona entra en un grado de agresividad por lo que recibe. Hace un rato Juan compartía que una señora había sido robada, asaltada, y hablaba y asociaba con lo que el preso quizás ha sufrido adentro, y la misma violencia que transmite es lo que recibe de mes de estar en un programa de resocialización, estar en un programa de represión. Y acá lo que se confunde mucho es la palabra exhortación o disciplina con la palabra represión. Y creo que este es un llamado a la reflexión. Y si alguno más de ustedes que escucha este programa debe tener familiares privados de su libertad, para que vea la realidad la cual está pasando algún familiar suyo. O asimismo ver la realidad de lo que se vive dentro de un sistema carcelario. Hemos querido realzar esto porque no es la primera vez que pasa. Esto fue muy llamativo porque fue en plena visita, ¿no? Llamó mucho la atención. A raíz de eso hay una especie de volcán en erupción en el penal, que por distintos factores, que no sabemos si es por las cabezas nuevas o qué, está siendo de alguna manera mal usado, digamos. Porque hubo malestar en el ingreso de la visita, visitas no autorizadas. En realidad yo pensaba, si la reforma del servicio penitenciario, como la plantea el doctor Juliano o la Asociación Pensamiento Penal, es usar operadores en lugar de penitenciarios formados, si vos estás en un listado que salir en visita, salís a visita y no pasa nada. Y vas a terminar la visita y vas a regresar a tu pabellón y listo. Hoy en día nos encontramos que también la visita recibe prácticas como en la dictadura. Los desnudan, le sacan, bueno, a raíz de una denuncia de que fue manoseada una visita cuando la requisaban, ahora toman la medida de desnudar a todo el mundo adelante de sus hijos, o recibir vejaciones adelante de gente que no conoces, gente mayor sacándose toda la ropa. La verdad que se ha vivido una situación este fin de semana que ha generado de alguna manera como un grano que está a punto de reventar y no sabe en qué punto, en qué momento va a llegar a pasar esto. Lamento mucho de que no se piense en unidad, digamos, y lograr algo para mejorar esto. Es como dice Oscar, esto está, ya no da más, este sistema es viejo, ya no hace más que generar este tipo de cosas, ¿no? De injusticia, ¿no? No las aceptamos porque no es propia del momento que vivimos. Pero bueno, un poco era comentar desde nosotros esta situación que vivió un compañero nuestro de Mar del Plata, y bueno, ojalá que la recorrida no haya sido una recorrida como las que estamos acostumbrados a ver, sino que se tomen medidas. Porque sigue, esto no es nuevo, hoy lo seguíamos conversando, las mismas figuras penitenciarias siguen estando, digamos, si hay medidas de represión y la gente sigue estando en su puesto de trabajo, algo me hace ruido ahí, ¿no? Bueno, nos vamos con un corte, un tema musical, y nos encontramos próximamente con más temas. We'll be right back. mano, me dan una mano que vengo medio fané. Dale, vamos, cantamos todos esta noche. Estaba pensando, después de la reflexión primera, que con qué categorías uno recupera la libertad, ¿no? Después de haber sufrido este tipo de cuestiones, ¿no? Porque uno ve cómo la sociedad de alguna manera ha estigmatizado toda esta cuestión de los presos y de la cárcel y de que se pudran. Como que la sociedad quiere que no haya beneficios. ¿Qué beneficios van a tener, no? Ahora, si robaron una viejita, la prendieron fuego, la lastimaron, yo estaba pensando, ¿no? No hizo más que lo que reciben acá adentro. Es increíble eso. Uno devuelve lo que recibe. Es una cosa muy dura, pero real, ¿no? Si este sistema debería ser humano, cárceles limpias y resocializadoras, ¿no? Estamos muy lejos de vivir eso, ¿no? Y la situación que vivió nuestra familia el fin de semana con esta equivocación, ¿no? Yo creo que se equivocaron en la medida que toman de hacer sufrir a la visita, además de todo el sacrificio que implica ingresar a la cárcel, las vejaciones, desnudar a gente que no importa la edad, no importa si van acompañada con los chicos. Generó conflictos, por supuesto, eso no era una medida habitual que tenía el penal, sino que, bueno, ustedes denunciaron un penitenciario porque se excedió, ahora nosotros vamos a tomar esta actitud y, bueno, todo el mundo se va a desnudar, ¿no? Esa fue la medida. Yo no he recibido a mi madre, pero mi madre muchos años ha venido a sufrir ciertas situaciones que a veces no me las quería contar, pero yo sabía que tenía que ver con eso, ¿no? Y no me gustaba nada. Y tampoco estamos dentro de los estigmatizados de la familia que entra a droga, porque hay muchas formas de ingresar droga al penal, y me parece que esta vez se equivocaron. No sé si alguno ha recibido visitas o cómo han sido tratados, ¿no? Cómo han vivido, ¿no? En mi caso, mi ex señora no me lo trae, mis chicos, pero bueno, los chicos ya me pone que dice que porque claro, le sacan, lo hacen, los desvisten todos, los nenes que son re inocentes, y también no es el caso, ¿no? Digamos, que no por eso me lo trae, pero es algo que me pone también, como los nenes no me los quiere traer acá porque claro, los desvisten todos para entrar, y son cosas que a cualquier chico no le gusta, viste, que le saquen la ropita, que no le gustaría. El pudor, ¿no? Nada, natural. Pobrecito, viste. Yo también, mi ex pareja no se quiere acercar al penal por el tema de la visita, porque hay temor de, principalmente, de las autoridades, ¿no? De que la desvistan, de que no sabe qué le va a hacer, de que la van a revisar, y que cómo es, y nunca vino una visita, y tiene ese miedo de que no saben, que lo van a poner desnuda, qué le van a hacer, y bueno, entonces no puedo recibir visita porque yo le digo, mirá, por ahí te no sé, por ahí te hacen bajar las prendas íntimas y nada más. Pero no puedo saber yo tampoco si lo van a desnudar totalmente. Y rompe con una intimidad, ¿no? Con una intimidad que... Exactamente. No. Ella piensa que la van a desnudar totalmente y que, no sé, que la van a hacer pasar un momento de ultraje, de... Claro, no era así. Este fin de semana fue así, de ultraje. Exactamente. Fueron desnudos literalmente. No era... fue algo que se excedieron. ¿Alguien recibió visita que les ha contado algo, ¿no? Que quiera aportar? Yo lo que me queda como reflexión de todo esto es que, según tengo entendido, todo pasa por el cambio de jefe de visita, porque anteriormente no pasaban estas cosas, y ahora con esta nueva figura que se hizo cargo de la visita han empezado a ocurrir este tipo de anormalidades. Yo pienso que hay muchas formas de violencia, y desde estos 8 años que yo llevo acá he visto muchas maneras de violencia hacia el interno y ahora se está haciendo o trasladando, por decirlo de alguna manera, a nuestros familiares. O sea que hay un abuso permanente del servicio en lo que respecta a las violaciones de derechos, de intimidad de las personas, y no solamente en eso, sino también en las cosas que la familia nos acerca con mucho sacrificio, con mucho tiempo de preparación para que nosotros podamos comer lo que el servicio no nos da, y también es esa comida revisada de una manera que no corresponde para mí, porque si ellos se ponen guantes para revisar a la visita, ¿por qué no se ponen guantes para revisar nuestra comida, por ejemplo? ¿Qué sabemos, qué parte del cuerpo o qué estuvo tocando ese agente del servicio y está tocando la comida que vamos a comer nosotros? Entonces, si vamos a ejercer cuidado, yo pienso que debe ser generalizado para todo, tanto para requisar la visita como para requisar la comida. Y después el cuestionamiento que hace el servicio ante algunos artículos que ingresa nuestra familia. Por ejemplo, por decir algo, fideos de marca, no, un Don Vicente no, es un fideo de marca. ¿Qué tiene que ver la marca o qué tiene que ver la calidad, la preparación o la cantidad de elementos que puede ingresar? ¿Por qué no puede ingresar 3 paquetes de galletitas? No, tiene que ingresar 2, 3, mucho. ¿Quiénes son ellos para decir o de alguna manera limitar, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, la cantidad de cosas que nos trae nuestra familia. Me parece que hay un montón de cosas que por una cuestión de lógica y razonamiento, ellos tienen una preparación, entre comillas, supuestamente, y estas cosas no deberían pasar. Y volviendo al tema anterior que tratamos en el primer bloque, también me quedó, por una cuestión de lógica y razonamiento, una superioridad numérica de 5, 6, 10 agentes penitenciarios contra un interno que no tenía de qué manera defenderse. Ahí aplicaron toda la fuerza, cuando ellos lo que tienen que hacer es utilizar la fuerza mínima indispensable para poder reducir a la persona y no terminar como terminó este interno. Entonces, es algo que hay que cambiar. Esas mentes siguen siendo las mismas mentes de la década del 70. Claro, exactamente. Eso es lo que está pasando. No están acordes a la situación, no están preparados para... Están preparados para castigar. Son de la vieja escuela. Sí, yo creo más que nada el tema de la visita es muy importante porque es la contención que tenemos nosotros, el vínculo, y me parece algo injusto lo que está pasando y esperemos que prontamente esto no vuelva a suceder, que estos hechos no trasciendan y que haya un cambio verdaderamente como tiene que hacer para el bienestar de nosotros y también el bienestar de nuestra familia. No, fue muy incómodo. La verdad que vale la pena mencionar, la visita entró 10:30 de la mañana, cuando tal vez a las 7 ya estaba haciendo cola para ingresar al penal, ¿no? Es decir, la verdad que algo pasó este fin de semana y lo queríamos mencionar. Desearíamos que esta mesa de enlace de la justicia de alguna manera tome cartas en el asunto y ponga el servicio donde corresponda, ¿no? El servicio no es más que una herramienta auxiliar de esta justicia que debe haber, ¿no? Se tiene que hacer notar. Y si hay garantías, las queremos ver, ¿no? Que sea así. Entonces, bueno, esperaremos a ver qué Defensoría General, qué decisión va a tomar acerca de estos abusos de estas autoridades y se tienen que ir, que se vaya. No tenemos por qué nosotros hacer pagar a nuestra familia ciertas situaciones, ni siquiera por estar privado de la libertad y no de los derechos que tenemos y bueno. Claro, todo esto empeora la situación de detención para uno. Exactamente, sí. Y está toda la población media incordiosa, han tirado pabellones para atrás los ranchos, que es una forma de repudiar, de manifestarse. Hablan con esos gestos de no recibir el PAN, pero no hay acuerdo entre todos los pabellones, entonces hay mucho egoísmo que se mezcla. Tal vez con el tiempo yo quisiera que el volcán explotara. Ya está, basta de erupciones. O explota y se termina. Entonces ya la fruta está madura. Bueno, también pensemos que con este medio pueda llegar a escuchar a alguien y tomar cartas en el asunto, ¿no? Que nos pueden llegar a sí, es una manera de apelar a las autoridades que garantizan nuestros derechos, ¿no? Para que puedan de alguna manera poder cambiar esta situación. O sea que bienvenido sea este programa que tenemos y que llega a toda nuestra audiencia y que, bueno, que pueda ser posible de que se pueda ejercer un cambio. En la visita del otro día, cuando vino la jefa del servicio de la provincia, mencionó a Radio Utopía. Hoy deseamos que este programa lo pueda escuchar, ¿no? Que sepan las cosas que están pasando, porque es muy probable que lo que recibe ella esté muy lejos de la realidad que nosotros queremos manifestar. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo una problemática con los alimentos, porque a mí me dan lo que supuestamente se llama acá en el penal la gástrica, que algunos muchachos ya saben lo que es, que sería un refuerzo de los alimentos. Refuerzo de la comida que sí, te dan. Sí, pero en realidad es lo mismo, es la misma presa que te dan. Y ahora pasaron 15 días y ya en depósito ya no figuro y ya no estoy en la lista de gástrica. O sea que estoy en una situación de que el encargado que no me deja salir, en la lista que no figuro, y entre todo el asunto, cuando llega a los alimentos no recibo ni la gástrica ni me dan la porción que me correspondería por no tener gástrica tampoco. O sea, no me dan ni una cosa ni la otra. Y yo tengo problemas por el vaso sanguíneo y... Bueno, lo que quería decir, ¿no? Que ese problema de la alimentación también es bastante complejo, ¿no? Y es un tema que es general, que los alimentos que se dan acá en la cárcel son... Si bien está bien, lo que vos particularmente estás viviendo es un problema que es muy general. Quería decir que, bueno, nosotros habíamos hace un par de meses... viniendo recibiendo, digamos, en la cocina las quijadas en caja. Después, bueno, llegaron los cajones de pollo y no salíamos de eso, ¿no? Incluso hubo un gran faltante de pollo el otro día y viene la anécdota para contarles a todos. Llegaron 7 media red de carne y lo primero que pasó en este penal fue que todas las materas donde están los vigilantes se hicieron un asado. Digo, lo más repugnante que me ha pasado a mí es ver cómo tienen el tupé, la frialdad de comerse el alimento de quien está privado. Porque esto es nuestra comida. Encima no comíamos carne, hace meses que no comemos carne, ¿no? Y para que vea que esta cultura ya no va más. Estos viejos lobos de mar que hay acá en Batán... No da. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que ocupar los espacios laborales y jubilar a toda esta gente, ¿no? No vamos a salir de este vicio de ver siempre irregularidades. Este es un eterno no terminar, ¿no? Como dice Heráclito, ¿no? Todo el tiempo empezar con lo mismo, ¿no? Porque los nuevos se inquistan a lo que Los nuevos aprenden todas las, las manias de los viejos. Una violación de derechos humanos. Claro que sí. O sea, creo que yo la razón de lo que hablábamos en el bloque anterior de la brutalidad que fue reprimido el compañero, ¿no? Creo que no tiene un mal concepto o un mal punto de vista el preso cuando le dice a la cárcel tumba. Creo que es lo que genera en la mente de cada uno, ¿no? O sea, y con respecto a lo que se fue hablando, fui ahí más o menos desarrollando, es como que hay mucha violación de derechos humanos. O sea, si bien hay artículos donde habla de una buena estabilidad en lo que es el ámbito carcelario, pero creo que hay códigos o artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que se están violando y no se están cumpliendo como rige la ley, ¿no? Bueno, esto ha sido este bloque y ya nos estamos yendo con un temita musical que nos va a poner Rulo y nos encontramos en el próximo, ya casi para irnos. una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. Acá seguimos en Asignatura Pendiente desde la unidad 15 de Batán, por Radio Utopía, la radio de nuestros padrinos, Asociación Pensamiento Penal. Bueno, un poquito vamos a distendernos con algunos temas que hacen a las actividades del CPU. Estuvo publicado esta semana la inserción de la universidad al sistema CREA, el sistema que venimos nosotros pidiendo casi como auxilio, que es lo más adecuado para el contexto de encierro. Hubo una reunión donde se juntaron el rector de la universidad, la secretaria académica y todos los delegados regionales, inclusive, inclusive la delegada del área de la ciudad de Batán, que también tiene el complejo penal. Nosotros queremos decirle a Adriana Ramírez que estamos muy conscientes de la existencia del sistema CREA. Adriana Ramírez es la coordinadora educativa del complejo penitenciario y es la delegada de este sistema, que sabemos que existe, que sabemos que se está implementando y que nosotros necesitamos que ese sistema se implemente de una vez por todas en el CPU de Batán, porque estamos esperando ya hace 5 o 6 meses, estudiando solo derecho como podemos, en un sistema casi en soledad e independiente. Entonces, estábamos conversando en una reunión, hicimos una asamblea para ver si de qué forma vamos a llevar a cabo esta cuestión, y bueno, estuvimos hoy en una reunión con el jefe del complejo, Villar, para poder de alguna manera unificar este tipo de sistema dentro del CPU Batán. Nosotros tenemos un espacio bien constituido, ediliciamente, y además físicamente están los estudiantes futuros, ¿no?, de derecho. Queremos tener la biblioteca universitaria en este espacio y queremos que tanto tutorías como los profesores que ingresen al área de Batán, en el área universitaria, ingresen al aula nuestra del CPU Batán. Oscar, como veníamos hablando hoy, ¿no? Sí, el sistema CREA, para aquel que no sabe cómo es el manejo, para la carrera de Derecho precisamente, se estarían dando las 6 primeras materias del ciclo introductorio. Las mismas serían divididas en 2 parciales que se toman en forma escrita, y sería una forma muy práctica para el estudiante universitario poder estudiar en ese sistema. Y también sería un inconveniente o problema, por así decirlo, operativo, de falta de movilidad o de personal para el traslado de los estudiantes si tuviéramos que rendir en el ámbito de la facultad en sus respectivas carreras. Sí, es muy engorroso para el servicio llevar esposada 14 personas a rendir examen, y ya con una es un problema, con 14 me parece que el mismo sistema lo que va a querer es que no existan estudiantes. Pero nosotros les decimos desde este espacio que no solamente tienen que dejar de existir estudiantes, tienen que implementar sistemas acorde a nuestro modo de vida que tenemos, lamentablemente, de la privación, y implementar estos que no es más que viable, ¿no? Primero para ellos, porque no tienen que ninguna medida de seguridad que implementar, y para nosotros en nuestro ámbito, donde nos da la posibilidad de promocionar, ¿no?, las 6 primeras materias de derecho. Así que con este tema vamos a seguir hasta el rector de la universidad, ya le cursamos a la Secretaría Académica el pedido y supuestamente el compromiso del jefe de zona, ¿no?, del complejo acá, Villar, se comprometió también de reunirse con la señora Adriana Ramírez y poder llegar a concretar esto que es un anhelo para nosotros muy esperado. Y eso que todavía no estamos hablando en la implementación del módem. Por el momento queremos un sistema a distancia y bueno, y vamos por eso, y vamos porque más internos que quieran estudiar no se sientan defraudados con este sistema de desgaste, de ir a una huerta, porque en realidad que lo único que te dan bolilla acá es para hacer hierro, carpintería o alguna huerta, ¿no? No, yo en el caso mío quería preguntarte, Juan, vos que tenés un poco más de conocimiento, ¿qué posibilidades tengo yo, ¿no? Es un caso personal, ¿no? Porque yo estudio servicio, tengo el tercer año de servicio social. Entonces, en el caso mío, cuando me pregunten, ¿y usted qué? Para un beneficio, supongamos, ¿no? ¿Y usted qué hace? ¿Estudia? Y yo le voy a decir, sí, yo quiero estudiar, pero yo tengo la secundaria completa y mi carrera. El tema fue así, que siempre nos van cambiando el coordinador educativo, que no es afín a lo que es el ámbito universitario. y ese es afín al jefe que está arriba. Entonces, si el jefe de arriba no quiere estudiantes, este empleado lo que va a hacer es perder documentación, vencer documentación. No estamos en término. Miren, estamos al mes de junio, todavía no sabemos si tenemos mesa. Traen una tutoría que tiene que ver más con un centro de estudiante político que dependiente de la universidad concreta, digamos. Pero sí, lo que podemos decir es dos cosas importantes. Adriana Ramírez hace 11 años que está en su cargo y todavía no egresó nadie de la universidad. El CPU lleva 2 años y ya tiene 4 estudiantes que han recuperado Libertad 3 y están en Servicio Social, en Arquitectura, en Sociología y en... me estoy olvidando una carrera, y en Ingeniería. Lo cual está diciendo que nuestro programa, nuestro proyecto está dando resultados. Lo importante sería que los jueces pertinentes a cada área nuestra, ¿no?, entiendan de que el estudio, si bien somos la minoría, también es parte de la resocialización, parte de volver a la sociedad formados y darnos esa posibilidad de que baje alguien de la universidad como una cuestión de inclusión, o que los tribunales nos dejen llegar de una forma ambulatoria a cursar la materia que cada uno quiera. Siempre en el marco de la ley. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido un programa bastante particular, más basado en las cuestiones que venimos nosotros sufriendo de este sistema que no queremos más. Bueno, ojalá venga un cambio. Nos estamos yendo hasta la semana que viene, nos vamos con un tema musical. Decirle que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook o en nuestra página, que recuerden que está publicada la revista de este mes, y además ahí les decimos nuestras actividades, nuestras cuestiones que venimos desarrollando durante la semana. Muchas gracias por leernos, por escucharnos. Hasta la semana que viene y nos vemos. Suerte. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos. La Bifurcada. Me voy a matar.